Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sonando como fondo mis palabras, la canción del concierto de Aranjuez, original del maestro Rodrigo, presionada en este caso por el guitarrista alemán Uli John Roth. Canción que cada miércoles da el pistoletazo de salida hacia este programa, Música, Cultura y Viceversa, que cada miércoles te propone dos horas de música y cultura al alcance de tu oído. Pues entramos ya en materia y, como diría los Rolling Stones, permítanme que me presente. Let me to introduce myself. Música, Cultura y Viceversa, An José Bautista, Perolan Rock, DJ. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Pues un programa de hoy que va a versar en el 50 aniversario de un hecho que se conmemora este mes de junio, un hecho que por lo tanto aconteció en junio del año 1972. O mejor dicho, más que al hecho en sí, a la persona que lo protagonizó. Hablamos de quien fuera presidente de Estados Unidos entre los años 69 y 74, y es que de hecho no pudo acabar su segundo mandato debido al hecho que hoy vamos a hablar en el programa. Hablamos, por supuesto, de Richard Nixon, el 37º presidente de los Estados Unidos, y el 50 aniversario del escándalo Watergate que le costó la presidencia. En el cargo tuvo que verse obligado a dimitir. Un Richard Nixon que ya había sido vicepresidente junto a Dwight Eisenhower del 53 al 61. En 60 aspiró a las elecciones contra Kennedy, como ustedes saben, perdió. Y en el 68 volvió a presentarse al cargo de presidente, logrando la presidencia, eso sí, el mandato de 8 años, que no pudo cumplirlo, pese a ser reelegido. En el 72 se vio obligado a dimitir en agosto del 74. Por ese escándalo del Watergate, del cual este mes de junio se cumplen 50 años y del cual vamos a hablar hoy. Aunque reitero, nuestro protagonista más que el escándalo Watergate en sí va a ser el propio Richard Nixon, con canciones dedicadas a su figura. Y es que puedo decir que es el presidente tal vez con más canciones dedicadas a su figura o que mencionan su nombre. Es una afirmación un poco osada, pero seguro que hasta el año 80, es decir, antes que él, nadie tiene tantas canciones como Richard Nixon. Pues vamos a escuchar unas cuantas en las dos horas de hoy sobre Richard Nixon. Pero antes de ir con ello, vamos a recordar lo que fue Watergate, que yo estoy hablando mucho, igual hay algún oyente más joven que no tiene ni idea de qué es Watergate. Vamos a escuchar una grabación de la televisión pública española de lo que fue Watergate y un resumen muy completo que hicieron en su momento en un especial informativo a ese escándalo de Watergate. 5 personas detenidas en un complot para espiar la oficina de los demócratas, decía el titular. Así empezó un domingo de junio del 72 el caso Watergate, como una pequeña noticia en la sección local del Washington Post. Lo que parecía un simple robo desató las sospechas de dos jóvenes reporteros. Carl Bernstein y Bob Woodward. Durante meses, Bernstein y Woodward desenredaron una madeja cuyos hilos apuntaban directamente a la Casa Blanca, ocupada por Nixon. Y que unas 50 personas trabajaban en el plan dirigido y financiado desde la Casa Blanca. Preguntando y contrastando fuentes, confirmaron que las grabaciones a los demócratas habían sido ordenadas por los asesores de Nixon, con el consentimiento del propio presidente. Se descubrieron promesas de clemencia del Ejecutivo a varios acusados. A pesar de los múltiples intentos de Nixon para tapar el escándalo, la maquinaria democrática puso en marcha comisiones de investigación y juicios contra altos cargos que mostraron la impunidad con la que actuaba el presidente de los Estados Unidos. America needs a full-time president. Acorralado por la opinión pública, Nixon, acusado de mentir y de violar la Constitución, terminó presentando su dimisión en agosto del 74, 2 años después del inicio del Watergate. Su sucesor en el cargo, Gerald Ford, le perdonó. Para la mayoría política americana el perdón estuvo bien, pero fue también un momento de desesperanza para muchos que pensaban que las instituciones democráticas debían haber llegado hasta el final del asunto, ¿no? Pues creo yo que perfecto el corte de audio seleccionado del programa Informe Semanal de la Televisión Pública Española, en el cual se ha resumido de forma precisa este escándalo de Watergate, protagonista en este mes de junio, ya que se cumplen 50 años de este evento que le costó la presidencia al señor Richard Nixon, del cual hoy vamos a hablar y mucho. Música, cultura y viceversa. Dues hores amb cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. Pues la primera canción en sonar, que no es de ningún artista, pero hemos querido elegirla porque creo que es bastante adecuada para el día de hoy, la canción con la cual Richard Nixon aspiró a la presidencia en el año 72. Y parece que le fue bien porque ganó su segunda elección como presidente de los Estados Unidos en plena crisis de la guerra del Vietnam. Pues esta fue la canción con la cual Richard Nixon aspiró a la presidencia. Pues esta canción, así de simpática era. Y una figura, la de Nixon, que ha aparecido en muchas películas, muchas series de dibujos. El personaje más fuerte en cuanto a parodia al de Nixon aparece en la serie Futurama, también del mismo autor que los Simpsons. Por cierto, vamos a recordar una aparición de Richard Nixon en esta serie en Futurama y vamos a ver lo que pasó en ese episodio. Mórbores presentará a los candidatos de esta noche. Humano Enclenque número 1. Humano Enclenque número 2. Y el buen amigo de Morbo, Richard Nixon. Hola, Morbo. ¿Cómo está la familia? Agresiva y numerosa. Buen nombre. Nixon es pro guerra y pro familia. ¡De lujo! Primero se roba mi cuerpo y ahora toca mis cosas. Vengan, debemos buscar la forma de hablar con él. Morbo exige una respuesta a la siguiente pregunta. Si viera un delicioso caramelo en las manos de un niño pequeño, ¿se lo quitaría para comérselo? Inconcebible. Ni lo pensaría. ¿Qué hay de usted, señor Nixon? Le recuerdo que está bajo el detector de mentiras. La pregunta es muy vaga. No dice qué clase de caramelo. Si alguien está viendo o... En todo caso, ciertamente no le haría daño al niño. Richard Nixon, cuide su sombrero y su abrigo. Ganó muchos puntos esta noche, señor. ¿De qué está hablando? Me comieron vivo allá afuera. Sí, pero su cuerpo dio un mensaje. Y ese mensaje es, miren mi brillante cuerpo nuevo. Los robots se lo comieron. Tiene carisma del cuello para abajo. ¿Nixon con carisma? Por Dios, puedo gobernar el universo. ¡Devuélveme mi cuerpo, bandido! Ahora escucha, tonto comunista. Yo pagué por este cuerpo y no te lo regresaría ni te daría mi pequeño Cocker Spaniel Checkers. ¡Ah! ¡Cállate, maldición! Por favor, señor Nixon, apelamos a su sentido de la decencia. Ya, en serio. Jamás devolveré este cuerpo. Ahora váyanse antes de que los eche a patar. Pues creo yo que divertido el inicio de este programa dedicado a Richard Nixon, primero con la canción de su campaña electoral del año 72 y después con esta aparición en modo de parodia en el programa Futurama, programa, una serie de dibujos animados que recuerden tiene el mismo autor que los Simpsons, Matt Groening, que también por supuesto lo incluyó en la otra serie. Pues hecha esta incursión al mundo de la televisión y los dibujos animados, ahora sí vamos a escuchar ya a artistas que en su discografía tienen canciones dedicadas a la figura de Richard Nixon. Música, cultura y viceversa. La segunda hora de este programa se remite en redifusión en el portal online asaltomataradiorock.com. Y vamos ahora a escuchar al señor Frank Zappa, a este personaje que por supuesto también tenía que formar parte de un programa como este de hoy, cargado tanto de sarcasmo político. Vamos a escuchar una canción llamada Son of Orange County, una canción con unas letras un poquito duras. Dice algo así como, and in your dreams you can see yourself as a puppet saving the world. En tus sueños tú puedes verte a ti mismo como un cachorro salvando al mundo. Y también se repite en su estribillo esa famosa frase de Richard Nixon durante su impeachment, I am not a crook, no soy un delincuente. A lo que añade Frank Zappa, actually, Mr. President, you were. De hecho, señor presidente, lo fuiste. Clasicazo de Frank Zappa, dedicado a la figura de Richard Nixon, esta canción, Son of Orange County. We'll be right back. Fran Zappa, invitado a este especial de Música, Cultura y Viceversa, programa número 26, dedicado a la figura de Richard Nixon en el 50 aniversario del escándalo Watergate, acontecido un mes de junio del año 72. Un escándalo que, repito, le costaría el puesto de la presidencia a Richard Nixon. Vamos ahora a escuchar en una emisora de Latinoamérica esa noticia de cuando Richard Nixon se vio obligado a dimitir del año 74, dos años después de el escándalo de Watergate. Así Richard Nixon dimitió, repito, con idea de esquivar la pena de cárcel. 8 de agosto de 1974. El presidente Richard Nixon anuncia al pueblo norteamericano la renuncia a su cargo. Culmina de esta forma el caso Watergate, escándalo de espionaje político. Así termina la carrera de un hombre que estuvo en la primera fila de la política estadounidense durante un cuarto de siglo. Un triste fin para quien pudo ser un gran mandatario. Y Música, Cultura y Viceversa va a seguir con dos músicos británicos a continuación. Escucha Música, Cultura y Viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Por dicho, sumamos a la lista de invitados a dos músicos de la Gran Bretaña. El primero al que haremos mención es al señor Elton John, una canción dedicada a la figura de Richard Nixon, la que publicó este caballero, este gentleman británico. Canción llamada justamente Postcard from Richard Nixon, Postales de Richard Nixon. Un Elton John que contó con la ayuda del letrista Bernie Taupin para compone esta canción, una reminiscencia sobre cómo Richard Nixon conquistó América. Y como dicen la letra, Nixon opened up a seismic crack. Nixon abrió un crack sísmico. Pues Elton John y esta bonita canción sobre Richard Nixon, Postcard from Richard Nixon, Postales de Richard Nixon. Elton John, que contó, reitero, con la colaboración del letrista Bernie Taupin para componer esta obra maestra de la música pop. Say, welcome to the USA. The common sense I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in and I can't pull back. And I guess we'll have to stay. In open arms we put our trust. They put us on a big red bus. Twin spirits soaking up a dream, fuel to feed the press machine. After years that were long and lean, we're finally on our way. Richard Nixon's on his knees. He sent so many overseas. He'd like to know if you and me could help him in some way. A little camouflage and blue to mask the evil that men do. A small diversion caused by two. Pale kids come to play. And we heard Richard Nixon say, welcome to the USA. Neither of us understood the way things tick in Hollywood. We just loaded in and grabbed the bat, with little room to swing a cat. And pretty soon we were where it's at. Or so the papers say. And all around us suntan teams, beauty like so many overseas. He'd like to know if you and me could help him in some way. A little camouflage and blue to mask the evil that men do. A small diversion caused by two. The male kids come to play, and we heard Richard Nixon say, on sunset, I saw Steve McQueen. I guess he's just about the coolest guy I've ever seen. And for you and me, that speeding car is how it's gonna be. I see no brakes, just open road, lots of gasoline. Oh, we heard Richard Nixon say, welcome to the USA. Common sense I sometimes lack has opened up a seismic crack. We've fallen in and I can't pull back. Real kids come to play, but we've heard Richard Nixon say, I gotta go, but you can stay. Real kids come to play, but we've heard Richard Nixon. Todo un placer contar en la antena del MCU con este genio de la música británico Elton John, esta canción tan bonita, Postcard from Richard Nixon, canción que reitero una vez más, contó con la ayuda del letrista Bernie Taupin para su composición. Y ahora toca desvelar la identidad del otro músico británico que forma parte de este especial del MCU. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues nos visita ahora el Duque Blanco, David Bowie. Y una canción que Bowie publicó justo un año después de la dimisión de Nixon, allá por 1975. Una canción llamada Young Americans, Jóvenes Americanos. Una canción que sobrevive a una América post-Nixon, y en la cual Bowie plantea algunas preguntas a los jóvenes americanos. Y un Bowie que pretende que nadie olvide lo que pasó allí. Dice algo así como, Will you remember your president Nixon? ¿Recordaréis a vuestro presidente Nixon? Do you remember the bills you have to pay? ¿Recordaréis las tasas que tenéis que pagar? Or even yesterday, o incluso ayer. Esta última, por supuesto, era una pregunta retórica. Pues hoy en día no tenemos en nuestro mundo ni a David Bowie ni a Richard Nixon, pero estas preguntas siguen vigentes, por supuesto, y todavía gozan de relevancia. Y una pregunta que podemos hacer en este año 2022, 50 años después de Watergate, a los jóvenes americanos. ¿Do we remember our president Nixon? ¿Do we remember yesterday? ¿Recordamos a nuestro presidente Nixon? ¿Recordamos nuestro ayer? Pues esta reflexión importante nos la realiza David Bowie en esta canción del año 75, Young Americans. Young America. Todo un placer contar con este camaleón de la música de Pipowi en nuestro programa y esta canción que Duque Blanco publicó allá por el año 75. Canción que va dedicada a los jóvenes americanos y que en su letra contenía muchas preguntas retóricas, una canción que podría ser vigente casi 5 décadas después de su publicación. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Programa, reitero, número 26 de Música, Cultura y Viceversa, este que se está emitiendo por este miércoles día 22 de junio. Y un programa en el cual celebramos, o mejor dicho, conmemoramos el 50 aniversario del escándalo Watergate, que en junio del año 72 salpicó a la escena política de Estados Unidos. Richard Nixon, que ganó las elecciones del año 72, pero que esa victoria se vio ensombrecida cuando se descubrió que estas escuchas telefónicas en el hotel del partido rival, los republicanos del partido de Richard Nixon, pues poco a poco se descubrió que esas escuchas estaban promovidas por el propio aparato político del partido republicano. De hecho, casi 2 años después, en mayo del año 74, Richard Nixon se vio obligado a dimitir con tal de evitar acabar en la cárcel por este escándalo político. Pues canciones las que suenan en el día de hoy dedicadas todas ellas a la figura de este presidente, Richard Nixon. Vamos ahora con otra de ellas. Vamos a quedarnos con el señor Billy Joel y una canción que publicó en octubre del 89 en su álbum Stormfront, una canción llamada We Didn't Start a Fire. Una canción en la cual hace breves referencias a 118 importantes eventos políticos de la historia americana. Eventos políticos, culturales, científicos y deportivos. Entre el año 49, el año que nació Billy Joel, y el año 89, año en el cual pues él lanza esta canción. Además, esos 40 años los ordena de manera cronológica. Billy Joel, que siempre ha dicho que si no fuera músico, le gustaría ser profesor de historia. Y esta canción es una clara muestra de ello. Si te fijas mucho y agudizas el oído, vas a notar que nombra a Richard Nixon 5 veces en esta canción. La primera, el año 50, cuando Richard Nixon fue elegido por primera vez al Senado americano por California. Aunque la canción no lo mencione, te lo contamos nosotros, Richard Nixon fue vicepresidente de Dwight Eisenhower del 53 al 61. Año 60 es cuando Billy Joel nos cuenta que las elecciones presidenciales del año 60, un senador de Massachusetts, Kennedy, le derrotó en su primer intento de ser presidente de la nación. Siguiente vez que lo menciona, año 78, Richard Nixon vuelve de nuevo. Y esta vez lo hizo para ganar en las elecciones del año 68. Y por supuesto, la cuarta y última mención a Richard Nixon es la del día de hoy, año 72. Pues clasicazo de Billy Joel del año 89, We Didn't Start the Fire, una canción en la cual, además de Nixon, también vamos a escuchar mucha parte de la historia y la cultura americana de la segunda mitad del siglo XX. Clasicazo esta canción del año 89, y lo dicho, Billy Joel, que siempre dijo que si no fuera músico sería profesor de historia, cosas como esta lo vienen a demostrar. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Y ahora vamos con un grupo que yo creo que nunca ha sonado tampoco en estos 26 programas ya de música cultural y viceversa. Vamos a País de Gales para quedarnos con la banda Manic Street Preachers y una canción que creo va a ser la única de hoy publicada de este siglo XXI, una canción que data del año 2004. En el séptimo disco de estudio de la banda Manic Street Preachers llamado Lifeblood, y una canción que según la banda es A Soundtrack to Disillusion, Hatred, Love and Never Giving Up. Una banda sonora de la desilusión, el odio, el amor y el nunca abandonar. Una canción que nos acerca al señor Richard Nixon de forma irónica y crítica. Importante la cronología de esta canción 2004, cuando el señor George W. Bush lograba su segunda victoria en las elecciones de 2004. Ya había logrado anteriormente la victoria en las elecciones del 2000. De hecho, me llaman la atención las palabras en una entrevista de esta banda. Dicen algo así como: si Red Hot son Kennedy, entonces Manic Street Preachers somos Nixon. El ratito feo que tuvo que esforzarse 10 veces más duro que nadie más. Megalómanos paranoicos. Es como acaban esta definición los propios miembros de la banda Manic Street Preachers. Lo dicho, viajamos a País de Gales, álbum Lifeblood. En él esta canción se incluye: The Love of Richard Nixon. Life, I have always tried to do what was best for the nation. I have never been a quitter. Desde País de Gales nos llegaba la única canción que sonó en el día de hoy publicada en el siglo XXI, esta de la banda Manic Street Preachers, su título, te lo recordamos, The Love of Richard Nixon, incluida en su séptimo estudio, en su séptimo disco de estudio, Life Blue, del 2004, justo cuando George W. Bush Jr. lograba su segunda reelección. Pues una canción que, por supuesto, habla de Watergate, de ese escándalo que en el 72, pese a que no le costó la elección a Nixon, sí que le acabaría forzando a dimitir 2 años más tarde, en mayo del 74. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues tenemos la esperanza de que esta canción sea del agrado de Clint Eastwood, en la canción llamada Campaigner, del señor Neil Young. Una canción también previa al escándalo de Watergate, canción publicada en el 70, y una canción que hace referencia a la figura contradictoria que era el señor Richard Nixon. Una reflexión también de Neil Young que dice algo así como: Even Richard Nixon got soul, incluso Richard Nixon tiene alma. Esta frase que la cita en el estribillo de la canción. Pues qué mejor ya que dejarte con este clásico de Neil Young del año 70, la canción Campaigner. Pues una canción que nos recuerda a Nixon de 1970, 2 años antes del escándalo de Watergate, del cual se cumplen 50 años este mes de junio, el escándalo que saltó a la luz un mes de junio del año 72. Campaigner es la canción de Neil Young, este músico canadiense, Y ojo a la siguiente banda invitada, banda exponente y bandera del rock sureño en los Estados Unidos de América. Música, cultura y viceversa. 120 minutos de cultura y música. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Siguiente protagonista musical, la banda Lynyrd Skynyrd y su clasicazo Sweet Home Alabama, una canción en la cual, si te fijas bien, se menciona el escándalo de Watergate. Y una canción en la cual también se habla de Wallace y Birmingham, de esos eventos raciales de los años 60 en el sur de Estados Unidos, en el estado de Alabama. Pues una canción en la cual se podría decir que la banda sureña está hablando a la gente del norte y dice algo así como: no os juzgamos mejor ciudadanos ordinarios por los fallos de vuestros líderes en Watergate. No nos juzgues a nosotros como individuos por los problemas raciales de la sociedad sureña. Pues clasicazo del rock, del cual te hemos contado su contexto musical y el de su letra. Este es Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd. Singing Pues una de esas canciones que no hace falta ni presentarlas, pero lo haremos de nuevo por deferencia profesional. Soy Juan Alabama, clasicazo de la banda Lynyrd Skynyrd, banda de rock sureño, en la cual se menciona el escándalo Watergate. Y la reflexión más o menos es la siguiente: la banda que habla como portavoces del sur entero, diciendo a los ciudadanos del norte: no os estamos juzgando a vosotros como ciudadanos ordinarios por los fallos de vuestros líderes en Watergate. No nos juzguéis a vosotros como individuos por los problemas raciales en la sociedad del sur. Por suerte, en 50 años ha cambiado mucho la mentalidad en el sur respecto al tema racial, y esta canción, pues hoy en día, por suerte, ya no está vigente de actualidad. Canción que sonó en este programa, por supuesto, por esa mención a Richard Nixon y al escándalo Watergate, del cual este mes de junio se cumplen 50 años. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar nuevamente por aquí para presentar a otra de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Ya sabéis, ese proyecto que desde esta plataforma, desde esta emisora online, llevamos a cabo. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este gran programa, y hoy os voy a presentar a Reaper, que no es una nueva banda asociada, sino que acaba de renovar, depositando nuevamente su confianza en este proyecto, en bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Acaba de salir su segundo álbum de estudio, Rise of Chaos. Este es el corte número 6, Viviendo Deprisa, Living Fast. You've crossed the line, now you've taken it too far. Can't you see the blue sky? I'm living fast, it's lightning. I want to be right, but I'm so afraid of getting hurt in the worst way. We're gonna burn this down. Let's burn the house down. Can you hear the sound? Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Puedes encontrar a Reaper y muchas otras bandas más entrando en nuestra web, pinchando en la pestaña Bandas Asociadas, y allí encontrarás más vídeos de estas bandas, sus redes sociales, su tienda, todo lo que necesitas saber de Reaper y de todas las otras bandas que están sumadas a este proyecto. Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. ¡Hasta la próxima! Cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Por mi parte ya nada más, que me quedo sin voz. Próximo miércoles, próxima cita con este programa. Programa que, repito, dedicado a un tema muy veraniego. Si lo quieres descubrir, escúchanos. Hasta luego. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.